En México. Este viernes 1 de agosto arranca el registro para la pensión Mujeres Bienestar en todo México. Así fue anunciado. Y este es un programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años. Un programa que es también un compromiso de la actual presidencia de México. Y aunque el proceso comenzó en octubre del 2024, inicialmente se priorizaron los municipios indígenas y afromexicanos. Pero ahora la convocatoria se extiende a todas las regiones del país. Escuchemos la información sobre este tema con Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en México. Saludos a todas y todos. Se lleva a cabo en México el registro de mujeres para la pensión de 60 a 64 años. Dentro de los primeros 20 compromisos de los 100 anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su administración, fue reconocer el trabajo de las mujeres al considerar que su aportación es importante en la construcción de México y la contribución a su autonomía económica para alcanzar el bienestar, comprometiéndose en apoyar con una pensión a todas las mujeres del país de 60 a 64 años. El registro a la pensión Mujeres Bienestar inició en el mes de octubre del 2024, dando prioridad a quienes viven en los municipios indígenas y afromexicanos, siendo otorgado un monto de 3,000 pesos bimestrales y se entregaría a partir de enero de este año de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco de Bienestar. Aun cuando para el resto del país el registro a mujeres fue para 63 y 64 años, ahora se extiende a todos los estados y será a partir de este 1 de agosto, ya podrán registrarse quienes ya cuentan con los 60 años en adelante. La titular de Bienestar, Ariana Montiel, señaló que esta acción hace diferente a este país de todos los del mundo. Va a iniciar el registro a partir del día viernes 1 de agosto. Y esta pensión es un reconocimiento al trabajo de todas las mujeres a lo largo de su vida. Nuestra presidenta ha sido muy enfática, que es reconocer este esfuerzo, principalmente del cuidado que debemos trabajar para que la cultura en la familia sea un trabajo común de la pareja, pero especialmente las mujeres han aportado desde esta lógica a que la familia sea la base de la sociedad en México, y como veremos esto nos hace muy distintos de otros países. Así que las mujeres tienen este reconocimiento que nuestra presidenta les otorga con esta pensión. Actualmente ya hay más de 1,000,000 de mujeres registradas en la pensión, y la meta de registro en este mes de agosto es de 2,224,000 mujeres, que son quienes tienen esta edad de 60 años a 64. Recordar que una vez que están inscritas, cuando cumplen la edad, pasan automáticamente a la pensión de adulto mayor sin ningún cambio de tarjeta. Mantienen su mismo plástico que ya ha sido entregado. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas.